Hay hombres que al andar son atraídos por la tierra y siempre caen del mismo lado. Parece que caminan. Parece que caminan y que sus pasos van a llevarles a algún sitio. Pero no pueden sostenerse desde sí mismos, porque se caen. Se están cayendo desde su nacimiento hasta su muerte. Desde su traje a la oficina en la que viven almacenados, conyugales y pusilánimes, pero sintiéndose seguros como quien recupera su aparato ortopédico. Pudieran ser ministros, definiciones, testamentos o simplemente hombres, o simplemente lluvia cuya ley es caer. Seguir cayendo desde su nacimiento hasta su toma de posesión. Y se les nota la caída en el ceremonial de la mirada que se adelanta un poco a ellos. Un poco nada más. Formando un bulto. Una protuberancia de ojo de rana como una hernia sobre el rostro. Que se adelanta un poco a ellos. Como he sabido, para reivindicar su paso mínimo, su paso ya enterrado, mientras parece que caminan, mientras parece que caminan y están cayendo únicamente y haciéndonos caer.